te ayuda a que estés situado a donde estás situado. Si vos respirás profundo, en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier situación, respirás profundamente. Ahora, mira, este puede ser un ejercicio bueno para que hagas ahora mismo. Cerrá los ojos un segundito, respirá profundamente, llenate todo el cuerpo de aire, soltá y decís nada más: ángel de la serenidad, ven a mí. Repetilo: ángel de la serenidad, ven a mí. Yo estoy segura que empezás a encontrar un ritmo, tu corazón late diferente, tu energía vibra diferente, y empezás a ordenar tu cabeza, y empezás a ordenar tus miedos. Cuando uno está enfermo, tiene un gran dolor y se empieza a poner nervioso, el dolor es más fuerte. No, tenés temperatura, te sube más, o estás, tenés taquicardia y te da más fuerte. Empieza a decir: ángel de la serenidad, ven a mí. Esas simples palabras, ese decreto, ese mantra, ese repetirlo así permanentemente, hace que cambies la visión de las cosas. Si estás manejando, por favor, no cierres los ojos, seguí mirando adelante, pero repetí: ángel de la serenidad, ven a mí. Si estás andando en bicicleta, lo mismo. Y si estás haciendo lo que estés haciendo, lo mismo. Yo dije que uno puede tomar esos pequeños segundos, instantes, donde se conecta con algo que es diferente a lo que vivís todo el tiempo. Y hace que esté plantado diferente, de una forma fuerte, de una forma sólida, de una forma serena, ante lo que viene. Creo que hay gente que ante un conflicto, una situación que todo el mundo se desespera, está tranquila y bueno, y lo puede resolver. Claro, después se desploma. Bueno, el ángel de la serenidad lo que te hace es que después no te desplomes. Es que puedas seguir adelante. Y que cualquier circunstancia que crees, sentís o visualizás inmanejable, pueda ser, por lo menos, frenás la sensación que a vos te da. Y podés encontrar ese espacio de conexión con los ángeles, ese segundo. ¿Cuánto podés tardar? Me gustaría tener un cronómetro a mano para poder decirte: ángel de la serenidad, ven a mí. ¿Cuánto? Nada. ¿Sabés cuánto ganás? Muchísimo. A veces estamos, el tiempo vuela, levantamos la vista, miramos y decimos: uy, se me pasó la hora. Uy, se me hizo tarde, porque no estás viviendo el tiempo presente. Yo entiendo, acepto, leo mucho sobre el tema, me informo que la aceleración de la Tierra, que las explosiones solares, que todo lo que está pasando, todo lo que está pasando alrededor del mundo nos afecta. Nos afecta. Hay personas que son tan sensibles, tan perceptivas, que hay un movimiento telúrico, no sé, en otro país, y lo perciben en su cuerpo. Porque en realidad estamos todos conectados. Todos somos uno. Estamos conectados. Y ese cordón de conexión es el que en este momento está alterado. Porque si una mamá está conectada con su bebé a través del cordón umbilical, durante esos 9 meses que lo lleva en la panza, lo va alimentando con sus nutrientes, pero también recibe sus emociones. También el latido de su corazón es el latido de ese bebé. Bueno, nosotros así estamos conectados al universo. Y entonces cuando la mamá está asustada, o cuando la mamá pasa por alguna situación complicada o angustiante, ese bebé lo recibe. No es un ente separado. Bueno, nosotros, por el ángel de la serenidad, logramos ser un ente separado de la locura. Que se corte, no el cordón umbilical, pero que se corte ese flujo de energía de locura que hay a nuestro alrededor. Que se corte todo ese enganche en el que me meto sin darme cuenta, porque nadie tiene ganas de levantarse a la mañana y estar escuchando, si vivís en la ciudad, los bocinazos, las complicaciones, ahora con esto de los paseadores de perros, los perros que se te paran al lado como locos, y vos decís, pero ¿dónde? ¿Qué pasa? Y vivís un poquito más afuera, y también, porque por ahí estás tranquilo en tu casa, en un ambiente normal, y bueno, y tenés un vecino que no repara, no grita, hace ruido, no cuida sus cosas, te ensucia tu casa, tiene un perro que ladra y no lo cuida. ¿Cuántas cosas nos sacan el eje? Pero tenemos que seguir adelante. No nos podemos transportar físicamente de un lugar al otro y desaparecer de este entorno que a veces querríamos. Pero sí podemos cortar con ese enganche, cortar con esa energía que está viniendo a nosotros, que nos está inundando, que nos está enojando, que nos está envenenando. ¿Nutriéndome de qué? De otra energía. ¿Y cuál es la otra energía que yo tengo a mano? La otra energía que yo tengo a mano es respirar profundo y pedirle al ángel de la serenidad que venga a mí. Hace poquitos, unos meses atrás, di el rescate de los ángeles. Eso es que te rescate un ángel. Que te rescate un ángel no es que en el medio del universo o en medio de tu mundo aparezca una carroza, o que suenen trompetas, se abran los cielos, se atraviesen paredes. No, eso pasa en las películas o en los sueños. En la vida real, los ángeles te rescatan cambiándote el ritmo de tu corazón, cambiándote tu energía, ayudándote a que tu cabecita, tu corazón y tu forma de comunicarte con el mundo sea sereno, sintiendo vos esa vibración de ellos a tu alrededor. Eso es que te rescaten los ángeles, eso es que vos sientas que esa vibración domine la tuya. Eso es lo que hablamos en el taller del sábado, del primer sábado de septiembre, ¿no? Sobre la energía de los ángeles. Nunca la energía de los ángeles es mala, complicada, oscura, difícil. Nunca. Siempre te vas a sentir bien. Siempre te vas a sentir... Por eso hago tanto y tanto hincapié en que seamos sencillos, que lo que no sepamos no lo hagamos, pero que sepamos lo básico. Si yo tengo hambre y quiero comer, ¿qué pido? Comida. Si tengo sed, abro la canilla y tomo agua, o agua mineral, lo que tome. Si tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina. ¿Por qué si estoy ansioso? ¿Por qué si estoy angustiado? ¿Por qué si estoy nervioso? No pido ayuda a un ángel. Le pido así, tal como abrir la canilla y recibir el agua. Claro, eso, vos me vas a decir, y bueno, pero eso es cotidiano, eso yo abro la canilla y el agua sale. Ahora yo le pido al ángel y no lo veo. ¿Por qué no te conectás? Porque el ángel está ahí. Y te vuelvo a repetir, no hace falta verlo, hace falta percibirlo. Y la serenidad que te trae percibir la presencia de los ángeles a tu alrededor es increíble. Podés estar corriendo como un loco, pero serenamente. Por ahí tenés que correr para llegar a cubrir el banco, tenés que correr para llegar a el trabajo, porque pasaron cosas, pero no es lo mismo llegar dislocado, enloquecido, atacado, que sereno. Pasó, pasó. Mirá, hay un atasco de tráfico. Es más, cuando estás sereno, puedes darte cuenta que a lo mejor tenés que doblar por la izquierda o la derecha, caminar una cuadra más, caminar una cuadra para el otro lado. Por ahí tenés que caminar 5, pero terminás ganando. Eso te da el tener la cabeza conectada con el aquí y el ahora. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a poner nerviosos? Cuando empezamos a pensar, uy, llego tarde, ahora voy a tener que bancarme la cara de fulano, uy, no llego, y si no puedo, no me va a cobrar lo que me tiene que cobrar, o no voy a poder pagar, no voy a poder hacer el trámite. Y entonces entras en un estado que por ahí vos mismo tenés algo te frena, como yo digo, tenés un accidente, no importa que el accidente no sea que te doblas un pie o que te caíste el traste, por ahí el accidente es no puedo y se me atrancó el día. Elías está atrancado, desatrancalo. Pedir al ángel de la serenidad que te ayude a abrir el camino. No encontrás la respuesta. Uy, estoy, no encuentro la respuesta. Pedir al ángel de la serenidad que te ayude a resolver el tema. Yo, para hacer el programa, yo hago por lo general por Skype. Hoy encendí mi máquina temprano, mientras me hacía el matecito, puse el Skype para que ya nos podamos comunicar, probé que había internet, todo como para que así fuera. Me voy, vuelvo, me siento en el momento del programa, desapareció Skype de la máquina. Claro, en ese momento me angustié, bueno, tomé la línea telefónica, le pedí a los ángeles que me guiaran y aquí estoy. Obviamente, no entiendo el por qué pasó, ni me voy a volver loca entendiendo. No es que el mundo conspira contra mí ni la tecnología. Alguna actualización se hizo, algo toqué mal, pero aquí estoy. La serenidad es eso, es poder tener un ángel a mano. Yo no le pedí al de la serenidad, confieso. Le dije, ángeles, Dios, sáquenme de esta. Que funcione la línea, porque también a veces puede pasar que no funcione. Y estoy aquí. La semana pasada, el martes, yo estaba preparada igual y no había, no pudimos salir porque había un problema técnico. Y también dije, a mí, con todo lo que yo tenía hoy que afrontar, también estuvo bien. Entonces, por algo pasan las cosas. Hay que dejarse llevar por la vida, pero no tropezarse contra ella. Hay que fluir un poco más. Y eso te lo da el ángel de la serenidad. El ángel de la serenidad en cualquier situación, en cualquier momento. Sabés que vas a recibir una noticia buena o mala y estás ansioso. Ángel de la serenidad, ven a mí. ¿No te acordás? Acompáñame. Y por eso insisto tanto, tanto a lo largo de todos estos años. Y por eso escribí Luz de Ángeles, con los ángeles, con los nombres de las virtudes. Porque en realidad no me quiero complicar la vida recordando cuál es el nombre que le corresponde a tal ángel. Quiero saber que hay un ángel de la serenidad. Quiero saber que hay un ángel de la guarda. Quiero saber que hay un ángel que me protege, uno que me sana. Y todos ellos cumplen una función a mi alrededor durante todo el tiempo en el que estoy. Así que hoy vino a nosotros el ángel de la serenidad. Ojalá lo recibas, ojalá lo transmitas también. Porque uno lo que da, recibe. Perdón, lo que recibe, da. Uno lo que está aprendiendo, se convence en que es mejor estar sereno que enloquecido, hace que las cosas vayan caminando mejor. Los días transcurren muy rápido porque no estamos viviendo el aquí y el ahora. Nosotros el sábado 4 de octubre vamos a hablar muchísimo sobre la vibración de los ángeles, vamos a hablar muchísimo sobre esto de poder pararme en el instante, en este instante, y poder visualizar aquí ahora para poder saber las elecciones que tenemos que tomar, las decisiones, el camino a seguir. Yo no puedo estar abriendo una puerta si no la veo. Si estoy a tientas, ahora sí, paro, miro dónde está la puerta, busco la llave y paso. Va a ser mucho mejor que si la agarro a patadas. Y a veces agarramos a patadas a la vida. Hoy vino el ángel de la serenidad para que no agarremos a patadas a la vida, para que vayamos transcurriendo el día a día con buena onda, con paz, con serenidad, con alegría, juntándonos con la fe, la esperanza y las herramientas que tengamos a mano para ir saliendo pasito a pasito. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, que son muchos, y yo arranqué tarde y no sé si llego, así que vamos a correr. Vamos para Lucy de Pilar, para mi querida amiga Lucy. Para ella va el ángel de la serenidad, mira, el ángel del día de hoy. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Angie, el ángel del talento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo.

suficiente. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.